y la falda, bote plast y técnicas de reciclado, charla gratuita a las 18 horas a cargo del señor Juan Carlos Zogby en la localidad de La Falda. Invita a la municipalidad y va a ser en el centro vecinal del barrio Centro, y la charla también va a ser transmitida por Zoom. Para ampliar información estamos con el señor Juan Carlos Zogby. Estimado, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por el interés en las técnicas de reciclado. No, por favor, gracias a usted por impulsar estas cuestiones de tanta importancia en la ecología, y a usted, quienes lo conocemos de años, de cerca en temas de la ecología, desde años realmente, y creo que usted ha sido una de las primeras personas que trajo estos asuntos a La Falda. Estimado, más o menos, si nos puede ir adelantando, ¿de qué se trata este taller que van a dar en el día de mañana? Bueno, en realidad nosotros estamos haciendo este proyecto del Bote Plus. Estuve el año pasado en diciembre en una fábrica en Bernal. La fábrica procesa todo lo que son restos de plástico y los convierte en una madera plástica. Así que nos interesó el proyecto y lo trajimos a La Falda. Si bien se estaban haciendo cosas parecidas pero que son distintas, como el ecoladrillo, el Bote Plus lo queremos diferenciar porque tiene que ser únicamente plástico lo que se ponga dentro de esta botella transparente o bidón transparente, únicamente plástico, para que después pueda entrar a este mecanismo de transformarlo en una madera plástica. Ajá, y bueno, esa transformación que usted menciona, ¿se realiza con alguna máquina que vuelve a comprimir todo ese plástico? Sí, en realidad es un galpón inmenso donde se trabaja eso. De hecho, que tenemos que llevar 10 toneladas, más o menos, como para que ellos otorguen resultados de eso. La idea es que ellos nos devuelvan parte de lo que nos llevamos en mobiliario urbano. Bien. Así que eso es un proceso que tiene un chipeado, y después se le ponen unas resinas que le dan color madera y un elemento que es ignífugo, así que para transformarlo en un listón que aparenta ser madera, pero cuando uno lo toca se da cuenta que es plástico. Bien, o sea que el desafío sería que en la localidad se pueda reunir estas 10 toneladas para poder enviarlas para hacer esta madera plástica que dice usted. Exactamente, también tenemos la esperanza de que este mecanismo, que está bien, esa fábrica cuesta mucho dinero, yo pregunté cuánto cuesta hacerla, y es una cifra millonaria, así que espero que se replique en otros lugares, que nos quede más cerca, digamos, pero sí, esa es la idea, ese es el objetivo. Bien, estimado, aparentemente la cuestión del plástico de las botellas es uno de los temas más complicados a nivel de residuos en la zona, ¿no es así? En el mundo del problema, nosotros somos conscientes, y justamente en este mes, el día 27, se conmemora el Día de la Conciencia Ambiental, y bueno, estamos tomando distintas acciones. El tema del residuo que uno produce tiene un impacto sobre los recursos naturales. Nosotros, nuestro cuerpo, salvo alguna prótesis que tengamos dental, es enteramente natural y dependemos de los alimentos que produce la naturaleza y del agua. Entonces, nosotros tiramos los plásticos a la tierra o al agua, ese plástico nunca se termina de, entre comillas, digerir, y vuelve en los pescados, vuelve en el agua, y lo estamos ingiriendo, y eso va a producir problemas de salud muy importantes. Claro que sí. ¿Cómo observa usted la planta de transferencia de la localidad de La Falda? Se ha intentado avanzar bastante en este tema, ¿no es cierto? Bueno, no todo lo que nosotros queremos. Realmente es el tamaño de la cantidad de toneladas que llegan de basura hace que, digamos, no hay ya recurso que alcance. Por eso estamos trabajando en la concientización de que la persona en origen separe sus residuos. que tengamos residuos inorgánicos por un lado, plástico, latas, papeles, cartones, aluminio, y el orgánico por otro. Entonces, de esa forma, nosotros reciclar, meter en el ciclo de nuevo, o reutilizar algunos de esos elementos, y de esa forma evitar el enterramiento, que es el, digamos, en el mundo es un objetivo reducir el enterramiento, pese a que ahora se están utilizando distintos sistemas de enterramiento. Yo tengo la convicción de que en años, no sé si es 20 o 30, pero que se va a reducir, porque se puede hacer un trabajo con el 90% de las cosas que se están produciendo como basura. Sí, naturalmente, la única solución es la separación en origen. Acá generalmente se escucha la propuesta desde la provincia de generar grandes plantas millonarias de disposición final para los residuos, que en definitiva nunca se terminan de concretar. Mientras tanto tenemos basurales a cielo abierto, y que si se concretaran no solucionarían el problema de fondo, porque no llegaríamos a trabajar directamente en la conciencia del vecino. Sí, totalmente. Es una solución, digamos, hay soluciones que son de época. Entonces, es una cuestión que se está barajando, porque todavía no se ha logrado que el ciudadano haga la recolección diferencial. Nosotros en La Falda tenemos 4.000 hogares y estamos haciendo recolección diferenciada en 800, para que ustedes se den una idea, entre comercios y hogares, ¿no? Entonces, falta. Es una minoría, pero cuando esto agarre otros niveles, evidentemente el sistema del enterramiento va a ir quedando de lado. Yo le voy a decir, si usted me permite, qué se puede hacer con cada cosa que uno produce en el hogar. Nosotros vivimos en una zona serrana, la mayor cantidad de personas tienen un patio en su casa, son pocos los edificios. En ese patio uno puede hacer un pozo y puede enterrar las hojas, puede enterrar el pasto, puede enterrar las cáscaras de todas las que son verduras, y ya ahí vamos a ir achicando el volumen de nuestros residuos. Sí, por supuesto. Lamentablemente, a diferencia de La Falda, en otras localidades todavía se está, como le digo, hay un basural en la localidad de Cosquín, a cielo abierto, que bueno, si desde las autoridades no hay una clara conciencia ambiental, difícilmente el vecino se preocupe por la separación en origen cuando ve que finalmente todo eso va a un basural a cielo abierto. Sí, en La Falda nosotros tenemos convenio en afuera de Cosquín con ese enterramiento, pero bueno, hemos reducido los volúmenes que se llevan ahí. La idea, vuelvo a decir, no queda otra que trabajar en esta conciencia de la separación, el hacer el compostaje en la casa, los restos de comida que uno come, dárselo a alguna mascota. Entonces vamos a ir reduciendo, ¿no es cierto? Nos van a quedar objetos particulares de tratamiento, como son las pilas, pañales, la protección femenina y esos elementos que, bueno, tendrán un tratamiento de... Y el resto de las cosas tiene una gran posibilidad de reciclaje. Hace unos días nosotros enviamos camiones con miles de neumáticos, un gran camión que tenemos, a planta de Holcim en Paseo Carlos Paz. Es una planta de primer nivel, de primerísimo nivel, que procesa, se llama coprocesamiento. Utiliza el neumático y lo incorpora a la producción de cemento. O sea, tanto supliendo, digamos, el combustible fósil por este neumático, y el resto que queda lo ponen en el mismo cemento. O sea que no queda nada del neumático. Esa es una de las formas que se están utilizando. Por supuesto que eso que se quema, ellos tienen filtros y que, digamos, homologados, por lo cual tampoco producen contaminación. Ah, bueno. Estimado, casualmente usted mencionaba el tema de las pilas y ayer nos estaban preguntando qué se está haciendo, qué se puede hacer con las pilas. Bueno, mire, en realidad en Argentina hay una planta en La Plata y que lo que hace es abrirlas y sacar los elementos y ahí hacen un reciclado de la pila. El problema que hay es que es un residuo peligroso, entonces no podemos llevarlo hasta La Plata nosotros. Entonces, lo que se hace, nosotros la estamos simplemente acopiando. El proyecto que tenemos es de la pila es neutralizarlo. En La Falda, por medio del centro vecinal de Villarén, se presentó un proyecto para hacer una planta, pero una parte del proyecto lo que tenía, que es lo que podemos aplicar en estos momentos, porque hacer la planta por el momento está fuera de los presupuestos municipales, pero era la neutralización. ¿Cuál es la neutralización? Se le ponen ácidos a la pila y esta pila deja de ser activa, entonces uno la puede hacer una disposición de eso sabiendo que es un material inerte, pero no lo puede ni enterrar ni nada, tiene que quedar en un lugar en bidones, en lo que se determine en su momento, pero neutralizada. Ese es el objetivo que tenemos para el año que viene. Mire usted qué curioso, ¿no? Cuando se habla de responsabilidad empresaria, ¿qué responsabilidad le cabe a los fabricantes de esas pilas una vez que el ciclo de uso ha terminado, ¿no? Porque uno piensa, ¿no? Fabrican estos objetos, lo mismo pasa con el fabricante de las botellas plásticas o con la fábrica de gaseosas, ¿no? La fábrica de gaseosas que está lucrando con la venta de la gaseosa en una botella no retornable y una vez que se usó, se desentienden absolutamente del residuo que no solo generaron, sino también del cual también obtuvieron una ganancia. Bueno, un proyecto de ley hace más de 10 años, no recuerdo bien, donde está esto dando vuelta en el mundo, hay lugares donde se aplica, donde uno cuando vende un producto tiene que recibir el producto viejo, digamos una heladera, y te dan la heladera y hacer el procesamiento y que no vaya a la basura, ¿no? Ese es un proyecto muy interesante, debería ser ley en la Argentina. Entonces, de esa forma, uno cuando compra una pila, le deja al vendedor la pila vieja y los vendedores y por la cadena de comercialización se encargaría, digamos, de ese objeto. Yo creo que es un planteo muy interesante el que hace, totalmente de acuerdo. Pero nosotros como consumidores, somos los que tenemos también en nuestras manos la posibilidad de comprar una gaseosa con un envase retornable. Sí. También tenemos esa, nosotros hay opciones, a veces cuando uno se encuentra con una mermelada que está en un, digamos, en un envase plástico o uno de vidrio, él quiere el de vidrio porque el de plástico, el vidrio es inerte en la naturaleza, en cambio el plástico no. Son ese tipo de elecciones que, bueno, el que tiene conciencia ambiental se va abriendo todos los días a aprender algo y tratar de esa conciencia ambiental llevarla a los actos cotidianos y por ende a causar menos impacto ambiental. Sí, sí, es como usted dice, estimado, en esa cotidianeidad se ven estas situaciones. Le doy otro ejemplo, cuando uno cambia el aceite del auto, el aceite de motores, ¿qué hace con ese aceite usado, no? Generalmente lo ideal es colocarlo en un envase de esa naturaleza, pero ese aceite, y eso nos pasa a todos, ¿quién no tiene un vehículo que cambia el aceite usado, el aceite quemado? ¿Qué lo hace? Por ejemplo, el aceite ese, ¿lo mete en el envase y después? Claro, bueno, los lugares de lubricantes y las estaciones de servicio tienen un polo de dónde llevar esos objetos. Desconozco porque no he visto que hagan procedimientos de esa naturaleza, pero ellos además tienen, lo comercializan. Yo sé que se hace porque comercializan y vuelve a entrar a la industria como elemento, por ejemplo, como yo le decía, los neumáticos también entran los aceites. sé que obviamente es algo que no, sobre lo que hay que trabajar, ¿cierto? ¿Qué se hace con cada uno de los residuos que producimos? En este caso, como usted dice, de los aceites. Señor Juan Carlos Zogby, muchas gracias por su tiempo. La invitación para mañana a las 18 horas a esta actividad organizada por el barrio Centro de la Falda y la Municipalidad, el proyecto de reciclaje de las botellas PET. Bueno, muchas gracias y bueno, estamos a la espera de otra invitación para hablar de otro tema ambiental. Por favor, muchas gracias por su tiempo. Que tenga buen día. Gracias, buen día. Hablamos con Juan Carlos Zogby, un referente en La Falda del trabajo con los residuos, con la ecología de años y, como no podía ser de otra manera, nuevamente con esta iniciativa, este taller muy interesante, sobre todo para acompañar esta clase de iniciativas, este taller que se realiza mañana a las 18 horas, organizado por el barrio Centro de La Falda y también va a estar saliendo por Zoom de la municipalidad. Y esto que van llegando son los cumpas de Chalahuasi, desde San Marcos, Salla de los